está pasando aquí en medio de tanto silencio? Tú enfrente mío lanzándome frío desde lo profundo de tu cuerpo. Pero ninguna en mi cuerpo. Es tan fácil sanar la piel, sobre todo cuando no hay buenos recuerdos. Dañarme, déjame decirte.